La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la confusión entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Beyond the stars, my soul. Think of look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. When the little blue bird who has never said a word starts to sing, spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above. It is nature, that's all. Simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Outer atmospheric pets do it. Let's do it. Let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it. Not to mention the Finns. Well, folks down in Siam do it. Just think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it. Let's fall in give Shad do it. Hey, way to bring me Shad Row in. Shallow shoals, English souls do it. Go fish in the privacy of bows do it. Let's do it. Let's fall in love. If giraffes for laughs can fall in love, then baby it's time to give you a shove. Let's do it, let's do it, let's do it. Let's fall in love. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y muchísimas gracias nuevamente por dejarnos ingresar a sus hogares, a la intimidad de su negocio, de la oficina, de su vehículo, de su dispositivo o también de la radio en compañía de toda la familia. Melómanos, todos los viernes en punto de las 19 horas e iniciamos nuestro programa pues con muy buen pie. En controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Xicará, como siempre, acompañándolos. E iniciamos nuestro programa con música de Eddie Gorm y el tema Let's Do It, Let's Fall In Love. Hagámoslo, enamorémoslo. Es una canción popular escrita en 1928 por Cole Porter. Se introdujo como el primer éxito de Broadway que Cole Porter escribiría para el musical Paris de 1928 para la cantante francesa Irene Bordoni, para quien Cole Porter había escrito el musical. Muy bien, y es de esta manera como iniciamos, y vámonos de una vez con más música. Vamos a irnos ahora con un doble play. Vamos a irnos con música de Fausto Papetti y el tema Feelings, sentimientos. Y luego nos vamos a ir con Carrie Allison y el tema en francés, Sols le ciel de Paris. Regresamos con más, esto es Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Esta es la lista de popularidad de 1960. En el número 5, Martini y el tema Teen Angel. Teen Angel, can you hear me? Teen Angel, can you see me? Are you somewhere up above? And am I still? En el número 4, Johnny Preston y el tema Running Bear. Running Bear, dove in the water. Little white dove did the same. And they swam out to each other. Through the swirling stream they came. En el número 3, The Everly Brothers y el tema Cathy's Clown. En el número 2, Gene Reeves y el tema He'll Have to Go. Your friend there with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me do you love me true. Y en el número 1, el señor Percy Faith y su orquesta con el tema A Summer Place. Sigan en sintonía de Melómanos. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Le bonheur se construit sur un effet pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. L'hymne d'un peuple et bruit de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il en faut un arc-en-ciel. Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel sous le ciel, sous le ciel, sous le Seigneur. De Paris. Regresamos con más acá a Melómanos. Nos fuimos con música de Fausto Papetti y el tema Feelings, Sentimientos. Es una canción original del cantante brasileño Morris Albert, quien también escribió la letra. Morris Albert lanzó Feelings en 1974 como sencillo y luego lo incluyó como la canción principal de su álbum debut de 1975. La letra de la canción trata sobre la incapacidad del cantante para olvidar sus sentimientos de amor, solo que en la interpretación del señor Fausto Papetti. Y luego nos fuimos con música de Carrie Allison, Sous le ciel de Paris, Bajo el cielo de París. Es una canción inicialmente escrita para la película francesa de 1951, Sous le ciel de Paris, dirigida por Julien Duvier. Para en la película, la canción fue cantada por Jean Bertrante. En el mismo año también fue grabado por Juliet Greco, así como por Andy Gold. Gracias a Juliet Greco y posteriores grabaciones de artistas como Edith Piaf en 1954 e Yves Montand en 1964, que la popularizaron, la canción se convirtió en un símbolo de París para el mundo. Muy bien, vámonos con más música, vámonos de una. De una, vámonos ahora con música de Abby Diamond y un tema, el cual se llama Nobody Knows You When You Are Down and Out, que tiene una interesantísima historia. Y regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Once I lived the life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. I didn't have a friend and no place to go. But if I ever give my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you down and out. In my pocket there's not a penny, and my friends I haven't any. But ever if I get up on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean when you're down and out. So low. wants me round their door. Without a doubt, no man can use you when you down and out. I mean, when you down and out. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Regresamos con más acá a Melómanos y nos fuimos con un tema buenísimo de Abby Diamond, el tema Nobody Knows When You Are Down and Out. Nadie te conoce cuando estás deprimido. es un estándar de blues escrito por el pianista Jimmy Cox en 1923 e interpretado originalmente en un estilo de blues de vaudeville, más conocido como un blues femenino de los años 1920. La letra de la canción se cuenta desde el punto de vista de una persona que alguna vez tuvo mucho dinero o que hizo mucha fortuna durante la era de la prohibición en Estados Unidos, y reflexiona sobre la naturaleza fugaz de la riqueza material y las amistades que van y vienen con ella. Para refrescarnos un poquito la memoria en la historia, la época de la prohibición estuvo comprendida entre 1920 a 1933 y se le llamaba así porque lo que se prohibía era la comercialización de bebidas alcohólicas. Obviamente las personas que pudieran tenerlas almacenadas o que las pudieran vender bajo de agua, como dirían por ahí, pues lograrían ganar mucho dinero. Imagínense también las amistades poderosas que se pudieran haber tenido por ello. Muy bien, y luego nos fuimos al corte. Volviendo del corte, nos fuimos con música de Eliain Elias y el tema Moving Me On, Moviéndome, tema extraído del álbum Dreamer, del 16º álbum de estudio de la pianista de jazz brasileña Eliain Elias. El álbum fue lanzado el 4 de mayo de 2004 por la productora Bluebird. Dicha productora apoyó con una orquesta completa y con arreglos por parte del director Rob Matz para esta producción. Buenísimo el tema Moving Me On. Muy bien, vámonos con más música. Recuerda, todos los viernes en punto de las 19 horas. Solamente acá en Melómanos por Radio TGD. Vámonos con más. Vamos a irnos con un doble play. El primer tema es a cargo de Eva Cassidy, el tema Need Your Love So Bad. Y luego nos vamos a ir con Buddy Rich, Bungle Cow Rock. Que por cierto le cuento algo curioso de este primer tema de Eva Cassidy. Need Your Love So Bad, Necesito Tu Amor Tan Malo, es una canción grabada por primera vez por Little Willie John en 1955. Es descrita como una amalgama única de música gospel con música blues y música R&B. Fue el segundo sencillo de Little Willie John y su segundo disco en llegar a las listas estadounidenses. La canción es una de las más conocidas de Little Willie John y aparece en varios álbumes recopilatorios. En 1968, Fleetwood Mac grabó una versión de la canción, la cual alcanzó la lista de sencillos en el Reino Unido y los Países Bajos. Así que vámonos con esto y también nos vamos a ir con Buddy Rich, Bungle Cow Rock. Esto es Melómanos, únicamente por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I need someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. And when the night begins and until it ends, oh baby, I need your love so bad. I need someone's lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and till it's time to go, I need your love so bad. give it up, baby, and bring it on home to me. Write it on a piece of paper so that it can be read to me. Tell me that you love me. Stop driving me mad. Oh, 'cause I need your love so bad. I need a sofa talk to me at night. Don't you worry, baby. We won't fuss and fight. So listen to my plea and bring it on home to me. Oh, I need your love so bad. Esta es la lista de popularidad de 1961. En el número 5, Del Shannon y el tema Runaway. En el número 4, Roy Orbison y el tema Crying. En el número 3, Hi Wayden y el tema Michael. En el número 2, Patsy Cline y el tema I Fall to Pieces. Y en el número 1, Bobby Lewis y el tema Tossing and Turning. Jumped out of bed, turned on the light, I pulled down the shade, went to the kitchen for a bite. Sigan en sintonía de Melomanos. We'll be right back. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Continuamos con más acá en Melómanos. Buenísimos los dos temas. Antes de nuestro corte nos vemos con música de Eva Cassidy y el tema Need Your Love So Bad. Y también nos fuimos con música de Buddy Rich, el tema Bungle Call Rag. En español, trapo de llamada de corneta. Es un estándar de jazz escrito por Jack Pettis, Billy Mayers y Elmer Schaubel. Fue grabado por primera vez por los New Orleans Rhythm Kings en 1922. En esa primera grabación, el tema se llamaba Bungle Call Blues. Luego fue cambiado, se hicieron algunas modificaciones en cuanto a la escritura de la música y en cuanto a la escritura de la letra, y ya se le colocó el nombre de Bungle Call Rag. Así que con estos temas nos fuimos antes del corte. Y después de nuestro corte nos fuimos con música de Yves Saint John y el tema I Only Want to Be With You. Solo quiero estar contigo. Es una canción escrita por Mike Hawker e Ivor Raymond. El sencillo debut en solitario lanzado por la cantante británica Dusty Springfield bajo la dirección de su productor Johnny Franz. La inspiración de la composición lírica del tema fue luego del 1 de diciembre de 1961. ¿Y por qué tan puntual la fecha de la composición del tema? Más que todo la inspiración. Fue porque en esta fecha el compositor del tema, Mike Hawker, se casaría con Jean Ryder y al ver el gran amor y sentimiento que ambos se tenían, producto de ello fue que nació esta canción, I Only Want to Be With You, solo quiero estar contigo. Muy bien, vámonos con más música. Vamos ahora con otro doble play. Buenísimo los doble plays y por sobre todo la información que andamos compartiendo con ustedes. Vámonos ahora con Lily Brayley y el tema Please Be Kind. Por favor, sea amable. Y luego nos vamos a ver con Renee Halstead y el tema Taking a Chance on Love. Regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. This is my first affair, so please be kind. Handle my heart with care. Oh, please be kind. This is all so grand. My dreams are on parade. If you'll just understand, they'll never, never fade. So tell me your love sincere. Oh, please be kind. Tell me I needn't fear. Oh, please be kind. 'Cause if you leave me, dear, I know my heart will lose its mind. If you love me, honey, please be kind. La lista de popularidad de 1962. En el número 5, David Rose y su orquesta con el tema The Stripper. En el número 4, Bobby Winton y el tema Roses Are Red, My Love. To my name, roses are red. my love. Violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. En el número 3, Didi Sharp y el tema Smash It Potato Time. En el número 2, Ray Charles y el tema I Can't Stop Loving You. I've made up my mind to live in memory. Y en el número 1, Mr. Acre Blank y el tema Stranger on the Shore. Sigue en sintonía de Melómanos. Here I go again. I hear those trumpets blow again. All aglow again, taking a chance on love. Here I sled again, about to take that ride again. I'm starry and again, taking a chance on love. I thought the cards were frame up. But now I'm taking the game up, and the ace of hearts is high. Oh, things are mending now. I see a rainbow blending now. We'll have a happy ending now, taking a chance on love. Take that trip again. Got my grip again. Taking a chance on love. Now I approve again that I can make life move again. In the groove again. Taking a chance on love. Buenísimo los dos temas que acabamos de escuchar. El primero, Mildred Bailey, el tema Please Be Kind. por favor sea amable. Es una canción estadounidense de 1968, compuesta por Saul Chaplin, con letra de Sammy Cahn. Este tema fue grabado el 10 de febrero de 1938 para Brunswick Records. Y luego nos fuimos con Renee Allstedt, Taking a Chance on Love, tomando una oportunidad en el amor. Es una canción popular del musical de Broadway de 1940, Cabin in the Sky, o Una cabaña en el cielo. La canción fue escrita por Vernon Duke con letra de John LaTouche y Ted Feder. Se ha convertido en estándar de la música popular. Muy bien, y es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes por que siempre nos acompañan en el final de la semana. Así que saludos muy especiales a todos ustedes y por sobre todo nos saludamos este y todos los viernes en punto de las 19 horas. Nos despedimos en controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Shikara. Nos despedimos con el tema de Patricia Barber, My Girl, y nos saludamos la próxima semana. Pásenla muy bien. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. You say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the tree. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I don't need no money, fortune or fame. I've got all the riches, baby, one girl can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl. I guess you say